que ves, con su ruido, con su gente, consume vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido valorar. Alejandro, ¿cómo estás? Y acá, esto es, tenemos que ejercitar esta gimnasia de tener un programa previo ahí todo rápido. Estamos desacostumbrados a esto. Claro, estábamos muy cómodos siendo exclusivos en el día, en la franja horaria. Así que bueno, ahora estamos terminando de acomodar. Bueno, programa número 44. Hace mucho que no decíamos esto, programa número tanto. Estamos sí, acostumbrando a algunas cuestiones medios, así. Medios vagos para... Estamos estrenando así coordinación nueva de esto con Camila, así bien de la pauta, tenerla así compartida, que podamos interactuar, digamos, nos vamos profesionalizando, se diría. Eso, estamos así a full. Bueno, se viene un programa interesante. Ahora en un rato vamos a recibir una visita acá en el piso, ¿no es cierto? Sí, hoy tenemos visitas por partida doble. ¿Sí? Arrancamos con Maya Luna. Maya Luna, que es referente de Libres del Sur y de Barrios de Pie de La Plata. Sí, que vamos a estar hablando sobre dos temas muy interesantes, muy importantes, como son los últimos datos del Registro Nacional de Femicidios. También seguramente Maya nos va a comentar de un proyecto que estaban presentando hoy en la Cámara de Diputados en Nación. Y bueno, también estaremos hablando de lo que es la pobreza, ¿no? Digamos, como se conoció hace unos días los índices de pobreza del informe de la UCA. Sí, y aprovechando, digamos, Barrio de Pie tiene mucha presencia territorial en distintas barriadas de La Plata, así que bueno, vamos a estar hablando... 32% decía el informe. Sí, vamos a estar hablando de este tema a nivel nacional y, bueno, llevándolo un poco al ámbito platense, ¿no? A ver cómo, si los datos que manejan o lo que se siente, ¿no? Los barrios son similares, hay... Bueno, hablar un poco de este, cómo es a nivel nacional y cómo es a nivel local. En el ámbito barrial, ¿no? De Tolosa, este sábado pasado se hizo una actividad, digamos, de la Asamblea Inundado de Tolosa y de vecinos de la zona, donde se planteó, porque bueno, se vio el cartel imponente de Dacal, ¿no? Pero, como mostrando que ahí se iban a hacer una serie de desarrollos comerciales, hay unos terrenos que eran fiscales, que eran de la provincia y que se remataron allá por mayo del año pasado, y que bueno, ahora el tema avanza y bueno, el sábado había toda una actividad al respecto y hoy tenemos nuevas novedades, ¿no? Así que vamos a estar un poco contando el tema que tenemos justamente de este sábado que vos comentabas, que fue la actividad, la presencia ahí de vecinos y de miembros de las distintas asambleas de inundados de la zona, reclamando justamente que es una zona inundable y que ahí el 2 de abril del 2013 hubo por lo menos 80 centímetros de agua y una construcción ahí en esos terrenos es realmente complicar toda la situación de la zona. Claro, va a agravar la zona y como siempre, ¿no? Este tema del avance inmobiliario, entonces un poco la idea es decir, reflejar lo que pasó el sábado, lo que pasó hoy, porque en realidad, digamos, ya ayer, el 2, lo había visto, digamos, estaban trabajando estos agrimensores, como midiendo el terreno, y hoy ya, digamos, estaban haciendo como presentando o poniendo pilotes, ¿sí? No sabemos bien si para resguardar el cartel o bien qué es lo, pero bueno, haciendo presencia, ¿no? Estaban los muchachos de Dacal ahí, muy autoritarios, imponiendo este tema del negocio inmobiliario. Entonces tenemos lo que un poco reflejando lo que pasó el sábado, lo que pasó hoy temprano o en el transcurso del día, y después hablaremos con Luciano Pugliese, que bueno, él es arquitecto, tiene mucho conocimiento del tema y es referente de las asambleas de inundados, y nos va a contar, vamos a hablar un poco ya de este tema, ¿no? Del negocio, ¿no? De este negocio inmobiliario. Y de bueno, ¿quiénes son los que se benefician y quiénes no? Sí, son poquitos los que se benefician y la mayoría la miramos de afuera y la sufrimos. Es verdad. Y bueno, ayer fue 2 de abril. 2 de abril, sexto aniversario de la mayor tragedia social totalmente evitable que tuvo nuestra ciudad. Y bueno, un poco la idea es hablar con un referente de la Asamblea Inundado, de la Asamblea, particularmente de la Asamblea que de Barrio Norte. Viene acá a visitarnos, viene al piso. Va a venir acá al piso, Pepe Rusconi. Y un poco de hablar cuáles son sus conclusiones, si pudieron, la evaluación un poco del acto en sí de ayer, y fundamentalmente, ¿no? Hoy 3, ¿cómo se sigue la lucha? El 2 ya pasó, el acto pasó. Reflexionamos y analizamos lo que fue el evento de ayer. Pero fundamentalmente, ¿qué? ¿Cómo se sigue? Claro, y destacar y agradecer la presencia de Radio Nauta, sí, del tenemos, Centro Cultural Olga Vázquez. Sí, tenemos que primero... Arte, digamos, al ataque. Sí, primero tenemos que, digamos, hubo una linda participación de la radio en spot, que se pasó todo, estuvo, ¿no? Con poemas referidos a la inundación, hubo... Una gran presencia desde la radio, de todo el Centro Cultural Olga Vázquez, y presencia también en el acto de ayer de representantes del Olga, y bueno, en especial había remeras del programa Arte al Ataque, y bueno, la verdad que muy, muy agradecidos por todo el apoyo. Sí, creo que, digamos, estamos en el lugar donde tenemos que estar. Sí. Claramente. No me cabe la menor duda. La menor duda. Así que, bueno, ya la tenemos a Maya ahí, que, bueno, en el Rolls Royce que estaba viniendo tuvo algún inconveniente mecánico, ya nos va a contar, ¿sí? Pero bueno, ya la tenemos acá. Así que, bueno, ¿cómo ahora seguimos? Vamos a una pequeña pausa y recibimos a Maya para hablar en el próximo bloque. Bueno, dale. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de... Acá ya estamos ubicados, ya la tenemos a Maya. ¿Cómo te va, Maya? ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, Maya. ¿Solucionaste? No, a la vuelta. Ahora a la salida vemos cómo se ¿Cómo, resuelve. ¿Cómo lo resuelves? Bueno, un poco te lo habíamos planteado ayer. Bueno, hubo una importante, hay que destacarlo, ¿no? Hubo una importante presencia, ¿sí? De, tanto de Libre del Sur, de Barrios de Pie ayer, ¿sí? En la movilización que hubo el 2. Y bueno, y aprovechamos un poco el tema como para coordinar y con sobre dos temas, ¿no? Un poco por ahí el disparador en principio era, que después lo vamos a hablar, el tema de la pobreza y bueno, y hay datos que publicó la Universidad Católica sobre el tema de la pobreza multidimensional y charlar con vos. Cómo se ven esos datos en nuestra realidad, ¿no? La realidad platense. Y bueno, y también este informe de los últimos datos del Registro Nacional de Femicidios y hubo una presentación. Bueno, contanos un poco, digamos, de esto, ¿no? De estos datos actualizados del Registro Nacional de Femicidios. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué conclusiones se pueden tener? ¿Cómo estamos con este tema? Y también, digamos, que nos comentes esta presentación que había, ¿no? En la Cámara de Diputados de Nación. De Nación, sí. Bueno, en un punto se mezclan los dos temas, porque pobreza y violencia machista, y si queremos llegamos al punto de la feminización de la pobreza, también está bastante relacionado con algunos de los datos que desde el observatorio que venimos trabajando con las compañeras de Mumalá de todo el país. Esto es un relevamiento que a mí siempre me interesa explicar, se hace a partir de los medios gráficos, por lo tanto, el número, aún así, aún de lo dramático que es un recorte de una realidad seguramente más grande, claro. Porque, bueno, no todos los casos llegan a los medios y no todos se categorizan como femicidios, entonces seguramente queda una parte afuera. Más allá de eso, el registro que hicimos con este recorte del 1 de enero al 31 de marzo, o sea, en 90 días, hay confirmados 72 casos, 72 femicidios en nuestro país, y la verdad es que eso nos arroja una mujer muerta por cada 30 horas. El número sigue creciendo desde los primeros años en que se está denunciando hasta ahora, a partir de la marcha del 3 de junio, ni una menos, de que el tema tiene otra visibilidad en la sociedad, pero lo cierto es que más allá de que lo podemos discutir de otra manera y hay otra sensibilidad en nuestra sociedad sobre eso, para el gobierno es como si nada, porque no solo elimina programas de los pocos que teníamos para intentar revertir un poco esta situación, sino que además reduce el presupuesto a las áreas afectadas del gobierno, como es el Instituto Nacional de las Mujeres, al que no solamente le bajó el rango o la categoría, sino que además le destina menos de 12 pesos por cada mujer en Argentina. Esa es la realidad con la que vivimos hoy, y por eso los números nos alarman en un punto, pero no nos sorprenden que sigan creciendo, porque si no hay políticas públicas y no hay claro. presupuesto, es una obviedad que no salimos de esta situación. Sí, sí, totalmente. O sea, es más allá del discurso, ¿no? Digamos, recuerdo uno de los diputados de Cambiemos, ¿sí? Que como que se van a golear, digamos, como que quería asumir una participación importante, ¿no? En el cuando fue el debate de lo que es el aborto legal, seguro, gratuito, ¿no? Y cómo se corresponde, no va de la mano con esto, ¿no? Porque por un lado pareciera que impulsan, ¿no? Son el caso de un diputado medio aislado, en realidad. Pero sí, bueno, pero también fue una estrategia, me parece, de Cambiemos, cómo llegó la propuesta del proyecto, y que en definitiva, bueno, terminó con el voto o con la negación en el Senado, pero con un trabajo previo muy importante de todo el movimiento feminista y de algo que no preveían a lo mejor algunos espacios políticos, que fue la gran marea que hubo en la calle, claro, y lo que se instaló por lo menos en la sociedad, más allá de que después el proyecto no haya salido o no haya salido como esperábamos. Bueno, este año se vuelve a presentar, es un año electoral, es complejo, pero hay otras cuestiones como por ejemplo la ley de educación sexual, que es una ley que ya está aprobada y que sin embargo es casi imposible lograr que efectivamente el Estado garantice que en las escuelas laicas y en cualquier tipo de escuela se implemente esta ley, que es un derecho. Sí, la verdad que, volviendo, ¿no?, a lo que es el registro, los números son impactantes, ¿no? Que digamos, en el primer trimestre tengamos 72 femicidios. Yo te quería hacer una pregunta. Los femicidios, las causas, los motivos, ¿siguen siendo los mismos de estadísticas de años anteriores a esta, o el tipo de violencia se mantiene siempre igual? En realidad nosotros tratamos de hacer este trabajo de la forma más seria y minuciosa posible. En los datos que, bueno, estamos publicando, explicamos cuál era el vínculo con el femicidio, cuáles son las modalidades del femicidio, porque en realidad, en general, se podría decir que algunas cosas no cambian, pero hay particularidades que demuestran cómo se trabaja en algún contexto con esto. Porque, por ejemplo, hay un dato que para nosotras fue importante, y es la cantidad de femicidas que en realidad usaron al momento de asesinar a su pareja o a quien fuera un arma reglamentaria. Por eso una de las propuestas del proyecto que presentamos hoy para que se aclare la emergencia es que haya un monitoreo de ese plan de desarme que se supone que existía, de las personas que tienen que ver con fuerzas armadas o de fuerzas de seguridad y que cuentan con antecedentes de violencia. Y sin embargo, un porcentaje de las mujeres y de las trans asesinadas fueron asesinadas justamente con armas reglamentarias y por personal de alguna de las fuerzas de seguridad. Eso, digamos, nosotros por un lado tenemos la exigencia de la emergencia, que es algo que venimos reclamando del movimiento feminista hace muchos años, en todos los niveles, no solo a nivel nacional. Pero a la vez presentamos propuestas concretas. Hoy el proyecto tiene 14 puntos que, claro, hacen referencia a eso. Y la mayoría de los casos de femicidios siempre hubo antes denuncias previas. Sí, no en la mayoría de los casos, pero sí en un buen porcentaje. En algún punto con medidas cautelares, con la perimetral. Y hay casos donde a lo mejor había una persona tenía 40 denuncias previas, por ejemplo. Claro. Que realmente terrible. O sea, para mí, creo que, y para nosotras, es claro cuáles son uno de los puntos donde hay que poner la lupa, sobre todo desde el Estado, si hubiera voluntad política, para que se pueda resolver esta situación. Y una parte tiene que ver con eso. ¿Cuál es la respuesta que se da desde la justicia? ¿Qué nos pasa cuando vamos a la comisaría a hacer la denuncia? Hace 3 días estuvimos yendo 2 días seguidos con una mamá y sus 3 nenes golpeada hasta que nos efectivamente en la comisaría de la mujer nos recibieran la denuncia, cosa que no sucedió porque teníamos que estar 5 horas esperando, y ante una situación de determinadas características no es posible que una mujer esté en esa situación. Con 3 chicos ahí. Exacto, y eso no sucede en el 2014, 2015, acaba de suceder el fin de semana pasado. Claro, o sea que eso da justamente un te demuestra lo que es el Estado, ¿no? De qué forma se está ocupando el tema. Sí, de hecho, que no se está ocupando. Claro. Es evidente. O lo que es peor, porque no solo no se ocupa, sino que muchas veces banaliza el tema. Nosotros hemos visto cómo un montón de funcionarios de este gobierno se han sacado la foto, todavía tienen la caradurez de seguir haciéndolo. El caso de legisladores que están denunciados por acoso y siguen en funciones y, digamos, no hay ninguna investigación, nada. Es como que tratan que ni siquiera se nombre de que están denunciados por acoso. Si puede pasar desapercibido, claro, mejor. Como el presidente del Consejo Deliberante. Claro, por ejemplo. Claro. No tenemos que ir muy lejos. Acá nomás. O sea que si justamente ahí no se... no se pone, digamos, en funcionamiento una medida así que demuestre que hay un interés por parte del gobierno en hacer algo en el tema, digamos, que nos queda para el resto, ¿no? Yo creo que la forma más sencilla de poder mostrar que hay una voluntad política seria, si lo hubiera, ¿no?, es implementando un presupuesto. No hay posibilidad de generar ningún tipo de política pública o de intento de revertir alguna situación si no se destina presupuesto a algunas áreas en particular, pero además nosotros hablamos de una situación que tiene que ver con un cambio cultural y educativo, no solamente con programas y políticas públicas que reviertan en la emergencia. Y para promover ese cambio cultural, con todo lo que tiene que ver la violencia machista, el machismo en general, es necesario que haya un Estado que lo promueva. Así que no solo que no hace nada, sino que además deslegitima las luchas que venimos dando desde el movimiento feminista, muchas veces banalizando algunos temas, desde la foto hasta, qué sé yo, permaneciendo, como decíamos recién, con funcionarios que visiblemente, claramente son machistas y, bueno, están ahí en sus funciones tratando de pasar desapercibidos. Hay de estos puntos, ¿no? 14 puntos que vos comentás, hay mucho tema presupuestario, ¿no? Para el abordaje de las violencias en el Instituto Nacional de las Mujeres, destinar el 10% del presupuesto de cada ministerio a políticas hacia igualdad, ¿no? Eso es importante, ¿no? El tema de las igualdades de oportunidades y derechos. Eso se ve claramente que no, no está, ¿no? No lo vemos en la realidad. Bueno, si ustedes ven una foto, por ejemplo, de María Eugenia Vidal con, diferentes referentes políticos de su gabinete y del gobierno en general, es ella y todos varones. Sí. Y bueno, de todas formas, que sea ella mujer no quiere decir que tenga necesariamente que ver con el feminismo, ¿no? Eso también está claro. Pero es una muestra explícita de cómo conciben la política y al feminismo, cómo no pueden obviarlo, porque evidentemente en la sociedad tiene una pregnancia distinta a lo que podía suceder anteriormente o años atrás. Entonces lo que es correcto lo van, digamos, incorporando porque es correcto, pero no porque efectivamente lo tengan asimilado. No, de hecho, no aprueban la ley de educación sexual integral, o sea, la ley que ya está aprobada y, sí, y se viene dando la educación sexual integral en muchas escuelas desde hace años, la quieren sacar, digamos, no quieren continuarla. Bueno, y después con lo que decía Alejandro, lo del presupuesto para nosotros es algo crucial, que podría ser lo que modifica alguna situación. Pero después hay otras cuestiones que tienen que ver con el presupuesto, pero no con solamente destinar más, sino en cómo se usa. Hay uno de los puntos que proponemos en el proyecto que hoy presentamos que tiene que ver con la implementación de dispositivos que no nos vuelvan a revictimizar a nosotras, sino que sean de control para el agresor. Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy funcionando los botones antipánicos con todas las limitaciones que eso tiene, porque una persona tiene que tener un celular con sistema Android, tiene que tener crédito, tiene que tener acceso a internet y con lo que implica además el uso del celular en un ambiente de violencia, donde en general es uno de los dispositivos que también tiene controlado el agresor casi, claro, permanentemente, sí, sobre totalmente. Todo en los lugares, en los sectores más humildes, poder contar con crédito y con acceso a internet, ya empezamos con una dificultad. Pero de última, el botón antipánico en algunos casos viene sirviendo o viene teniendo algún efecto, si se quiere, como un dispositivo de prueba. Lo cierto es que hay muchos otros dispositivos que podrían ser mejores y que se aplican no a nosotras, otra vez para victimizarnos, sino al agresor en ese sentido, que no se pueden acercar si tienen antecedentes, denuncias o lo que fuera de violencia, que sean ellos los que no se puedan acercar y quienes en todo caso rápidamente estén controlados por el Estado, por la justicia. Eso es direccionar el presupuesto que ya se maneja de manera distinta, más eficiente, y bueno, para eso también hay que ser conscientes de qué es lo que se está haciendo, que bueno, es como pedir demasiado a lo mejor a este gobierno. Claro. Uno de los puntos dice creación en el territorio nacional de juzgados y fiscalías especializadas en violencia de género. Esto justamente va de acorde con lo que comentabas hace un rato, ¿no? Que son revictimizadas y muchas veces no se les toma la denuncia, como el caso que ustedes estuvieron como un mala tratando de hacer una denuncia durante 3 días para una mamá con 3 hijos, ¿no? Justamente eso sería fundamental. Sí, y junto a eso, otra de los puntos que nos parecen crucial es el patrocinio jurídico gratuito, porque hoy es prácticamente imposible pensar, sobre todo que las mujeres de los sectores populares, pero no solamente, puedan continuar con un proceso de judicialización o lo que fuera, una vez que se animan a hacer la denuncia. Claro. Sobre todo porque además en general tiene una dependencia económica. Entonces salir del círculo de violencia, si no tenés dónde ir y cómo alimentar a tu familia, porque es bastante complicado. Así sea de unos vínculos, digamos, de adinerados, generalmente dependen económicamente del esposo o de la pareja y se hace dificultoso continuar, ¿no? Cuando tienen que pagarse el patrocinio. Y por eso hacía al principio una relación entre la pobreza y la violencia de género, porque realmente cuando la crisis se profundiza y se ajusta mucho más, quienes peores la pasamos sin duda somos nosotras, las mujeres, las disidencias, porque efectivamente la crisis nos lleva a tener que reforzar en un montón de cosas. En general son las compañeras las que paran la olla, las que tienen que, como sea, alimentar a sus hijos, a su familia, y ante la pérdida de laburo, de changas, en particular el jefe de familia en general, como el primero que también se queda sin esa posibilidad, la que tiene que salir al frente es la mujer. Y ahí se genera toda una situación de violencia que viene desde lo económico, por eso hablamos de la feminización de la pobreza, y que termina como recrudeciendo estas formas que a lo mejor empiezan con la violencia psicológica o con otro tipo de violencia y que después nos arrojan estos números de femicidios porque no hubo manera de prevenir ni de poder salir de ese círculo. Y vos, otra cosa, ¿no? Vos decías hoy, mostrabas la foto del gabinete de Vidal, donde la única mujer era Vidal y después el resto eran todos hombres. Pero también, digamos, quienes debieran defender los derechos de los y las trabajadoras, la mayoría son hombres, no hay mujeres. Por eso falla. O sea, evidentemente es todo un proceso, un trabajo que obviamente no tiene que ser un, digamos, esta marea, digamos, sí, que esta marea verde que se ve en lo que es la problemática del aborto, pero bueno, creo que se está llevando también todo el tema de estos, ¿no? Los derechos, la igualdad de oportunidades, igual trabajo, igual remuneración. Bueno, ya, debiera ser como primera instancia, independientemente si, o sea, igual trabajo, igual remuneración, debería ser independiente si quien lo hace es el sexo, no importa. El género no importa. Pero llevado también debía ser, ¿no? Esas igualdades y que traducido en esto, quien representa a los y las trabajadoras, se ve que no hay mujeres. Si están, digamos, no llegan a los cargos ejecutivos en las distintas centrales obreras que tenemos hoy en día. Sí, sí, a verlas hay. El problema es justamente exacto. Que todavía incluso en las organizaciones sociales, políticas, y hasta en las más progresistas y más piolas, sigue siendo eso una dificultad. Pero me parece que también se vienen dando cambios bastante abruptos por esta irrupción, que yo creo que lo del aborto lo mostró en las calles, pero va más allá del aborto hoy la discusión. Sí. Y hay una parte que es imposible de que se vuelva para atrás. Entonces, de mínima hay hoy una atención o si se quiere, una posibilidad más que tenemos de ir metiéndonos de a poquito en esos lugares y que se discuta. Hasta hace unos pocos años atrás, meses atrás incluso, de lo que fue el proyecto en el Congreso, esas cuestiones ni siquiera se discutían dentro de esas organizaciones. Y hoy no queda otra. El tema está y hay que discutirlo, como sea, aunque no les guste a todos. Ahí estamos ocupando todos los lugares posibles para que el debate se abra. Y a partir de ahí vendrán otros procesos y no es que esto recién empieza, el feminismo tiene una historia de lucha impresionante en el mundo, pero sí hoy hay por lo menos un fenómeno que irrumpió en nuestra sociedad, y eso es indiscutible. Y este proyecto que lo presentaron hoy, ¿cómo ves o cómo sienten que tiene, o sea, desde la recepción y bueno, y cómo se ve dentro de la legislatura, posibilidades de apoyo, de progresar? O sea, obviamente cuando hablamos de aumento de presupuesto ya supongo que va ya no, complicado. Sí, ya queda nuestra expresión de deseo solamente. Mira, la verdad es que se puede mirar de distintos lugares. Yo siempre intento ser optimista, porque también es lo que nos hace caminar. Ahora, nosotros tenemos claridad de que un proyecto aún aprobado por sí solo no resuelve la situación. Exactamente, sí. Hay muchísimos proyectos de nuestro país que son realmente muy buenos, que son ejemplos en el mundo, por cómo están redactados, confeccionados, incluso trabajados en forma colectiva, y ahí están, esperando que se implementen. Y son proyectos aprobados desde hace muchos años. Nosotros esperamos con esto que, además de poder generar un hecho político concreto que nos saca solamente de la denuncia y la exigencia, decir, bueno, hay cosas concretas con las que sí se puede arrancar. Que se declare la emergencia en cualquiera de los estados de nivel municipal, provincial o nacional, tiene que ver con otorgarle la facultad a ese gobierno de ese nivel con determinar direccionar una determinada cantidad de presupuesto exclusivamente para ciertas políticas concretas que nos saquen de esa emergencia. Por eso también tienen un tiempo limitado. Tiene que cumplirse en 2 años, en 4 años, dependiendo del estado. Nosotros en el Consejo Deliberante, después de muchos años, logramos que el Consejo por mayoría votara hace poco más de un año la ley de emergencia local por violencia machista. Y ahí estamos esperando, entendiendo que Ponce era ni más ni menos que el presidente del Consejo Deliberante, no es que esperábamos algo de él, pero sí, digamos, de todo el Ejecutivo, que aunque sea lo usara estratégicamente, si querían, pero ni siquiera eso, o sea, no destinaron absolutamente un peso para la emergencia, que fue un proyecto de ley votado en forma unánime por el Consejo Deliberante. Todavía estamos esperando a ver si algo, 10 pesos, 15, algo, no tenemos nada, ni noticias de eso. O sea que, a ver, digamos, eso me interesa, porque esa es, o sea, porque seguramente nos hemos quedado muchos con el titular, la nota que fue, y nos quedamos como cruzados de brazos, decir, bueno, ya está, pero después lo que vos decís, o sea, no es ya está. Es un punto, es un hito, pero hay que seguir laburándola porque si no, lo que pasa es lo que vos decís. Ahora, ¿cómo sería? A ver, contanos al que no. Bueno, inclusive, contanos, digamos, ¿qué eso que se aprobó en el Consejo? ¿Qué implicaba? ¿O qué le implicaba al Ejecutivo de Julio Garro? Fundamentalmente le garantizaba le otorgaba la facultad de destinar una suma de dinero para resolver en el término de 2 años políticas concretas que tenían que ver con, por ejemplo, en el refugio, el único con el que contamos en la ciudad de La Plata, que además está en una red provincial, o sea que pueden venir, vienen de hecho mujeres de toda la provincia porque no hay refugios en casi ningún lugar. El que está en 7... La dirección no está pública. No se puede dar pública. Y en general, claro, es una información que hay que resguardar porque bueno, es en general los agresores van a recurrir. No, está bien, perdón, era otra cosa. Pero bueno. Igual estaba, era otra cosa. Sí, no está en 7, no, pero hubo, primero que nos costó mucho que se reabriera un refugio, y después que el refugio que se abre, por supuesto que no alcanza en absoluto, y que además hacia adentro también tiene políticas que lo llevan adelante con las que no estamos de acuerdo. Y todo está en forma casi secreta. Cuando uno va a preguntar o hemos mandado pedidos de informe para saber determinado funcionamiento, no tenemos respuesta. Entonces, ahí había algunos puntos concretos donde, direccionando presupuesto, por lo menos se empezaba a revertir una situación. Y eso, Maya, ese presupuesto que ustedes solicitaban, ¿le implicaba a la ciudad de La Plata que se iba a quedar sin plata para nada? En absoluto. O sea, era un presupuesto que ¿cuánto representaba de porcentaje dentro de todo el presupuesto de la ciudad? El proyecto no mencionaba ese porcentaje porque era un cálculo que había que hacer en función del presupuesto anual, que se discute también en el Consejo. Pero después, todos los años se vota un presupuesto para el año posterior y ese cuando llega el balance de cómo se gastó, siempre hubo direccionamientos distintos de algo que iba a ir para salud y termina yendo para desarrollo social y demás. Sí, casualmente ahora estamos en plena etapa de rendición de cuentas y ver precisamente eso que vos decís. A ver, de 10 pesos que dijiste que iba a tal lado, ¿fueron a tal lado o los sacaste de ahí y los mandaste a rentas generales o donde sea? Y de hecho lo que viene sucediendo con el gobierno de Julio Garro es que hay plata que no se llega a usar. Entonces, si hay prioridades o se entienden algunas cuestiones como prioridades, ¿qué se hace con ese dinero? En función si está de declarada una emergencia. Por ejemplo. Entonces, bueno, en realidad eso expresa la voluntad política. Si claramente no hay plata, pero tenés voluntad política, hay cosas que se pueden resolver igual. Y eso no está. Esa es, en concreta, nuestra visión de cómo Garro, como ni hablar María Eugenia Vidal, en la provincia con mayores femicidios de todo el país. Y bueno, a nivel nacional no se puede esperar otra cosa. Es así en todo el país, en la Ciudad de Buenos Aires también, que se ajustaron todas las, lo que era la dirección de la mujer y todas las políticas de género de la ciudad, cada vez tiene menos presupuesto. No sé si ustedes alguna vez han escuchado que la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de La Plata lanzó algún programa, está haciendo... está llevando a cabo alguna campaña, los han visto en puntos de la ciudad haciendo algo. Nosotras nos encontramos con todas compañeras de distintas organizaciones sociales haciendo cosas, dando talleres en la escuela, haciendo formación, multiplicadoras en los barrios para conocer los derechos. Nos encontramos las militantes. A alguien del gobierno no lo vemos ni siquiera en los ámbitos institucionales de ellos. Así que la verdad es que deja bastante por que desear. No es que no tenemos expectativa de este proyecto, lo presentamos igual, si no, no lo hubiésemos presentado, porque seguimos creyendo que en este sistema, por lo menos en el que hoy transitamos, que es el sistema democrático, las instituciones no se las podemos regalar tampoco, dejar en bandeja para que otros hagan lo que quieran y por lo menos insistimos o tratamos de pelearlo desde adentro, con todo lo que eso implica. Pero bueno, eso, no solo es la exigencia y la denuncia, sino hay una propuesta concreta y queda que la implementen. Y un poco, bueno, esto que charlábamos, ¿no? El tema de la pobreza. ¿Cómo ves desde, digamos, desde esta presencia territorial que tienen con todo lo que es este Barrios de Pie? En las barriadas platenses, ¿cómo ven, digamos, la pobreza? Mira, nosotros hablábamos con los compañeros justo estos días que tuvimos algunos plenarios en los barrios. Hay una parte que nunca se modificó para los pobres, ¿no?, en nuestro país, y que ya en los últimos años del gobierno de Cristina venía representando para nosotros un problema porque, por ejemplo, los comedores que en algún momento habían bajado su asistencia y que ya cumplían otras funciones después del 2008 y demás, empezaron a recibir de nuevo gente en busca de alimentos. Pero a partir de que asumió Macri, lo que sucede es que no solo van los pibes a buscar alimentos, sino que además van... Bueno, las madres en general son las presentes en el barrio y además son las que colaboran con la olla, con el comedor, con el funcionamiento, con la búsqueda de finanzas comunitarias para poder garantizar que esa olla que se prepara todos los días sea un poco de mejor calidad. Pero además empezó a suceder que van los padres, jefes de familia, que eso es un hecho distinto de otros momentos, porque marca justamente la pérdida de trabajo y de changas, que era con lo que se podía llegar y se complementaba o se sumaba para estirar hasta fin de mes. Y además se ha sumado muchísima gente grande, viejos, digamos, de la tercera edad, que también se acercan al comedor, no solo a pedir alimentos, hasta para ver si pueden anotarse en una cooperativa para trabajar. La mayoría, por supuesto, que no han podido tener acceso a la jubilación o que tienen una jubilación básica de las que tenemos en nuestro país, que por supuesto es una miseria y ya casi es bizarro decir un número, por ejemplo. Sí, porque siempre se vio, bueno, gente durmiendo en la calle, gente que revolvía la basura en busca de algún alimento. Y se sabía que los jubilados apenas sí llegaban a fin de mes, que les costaba, digamos, mantener todo el tratamiento médico, comprar medicamentos y todo, pero ahora se sumó aparte de la cantidad, cómo se multiplicó la gente en situación de calle, a muchos jubilados también revolviendo la basura. Uh-huh. Eso es realmente llamativo, triste, porque es muy triste, porque esto se ve ahora y no se veía antes. Uh-huh. Yo siempre digo que cuando me vine a La Plata en el 2002, me llamaba la atención, viniendo de un pueblo re chiquitito del interior, no porque no sabía que existía, pero sí verlo en vivo y en directo, era terrible la cantidad de negocios que estaban cerrados en el centro. Y la cantidad de pibes y gente que dormía en la calle, cosa que se dejó de ver, o por lo menos en esa cantidad, durante los años posteriores. Claro. Y hoy uno anda por la ciudad de La Plata y es impresionante la cantidad de pibes, de viejos, de personas que están no solamente laburando en la calle, mangueando en las esquinas, los puestos de oferta, de vender cosas, no solamente artesanías, sino todo tipo de productos. Es una muestra muy clara y muy gráfica de que la situación es acuciante, de que está muy complejo llegar a fin de mes con cualquier trabajo, en el caso de que lo tengas, y entonces salís a hacer otra cosa. Y además, la cantidad de gente viviendo en la calle. O sea, es un dato, en la ciudad de La Plata es impresionante, no creo que nadie haya podido, dejar de ver esa realidad cuando andás por el casco. No solo en el centro. Cuando te vas un poquito por afuera, los viernes, sábado y domingo, ves a la misma gente pidiendo, tratando de laburar, haciendo algo en la esquina o durmiendo directamente en la calle. Realmente es triste y lamentablemente no vemos a nadie del municipio haciendo nada por eso. Sí se ocupan en determinado momento de que se vea el corte de calle porque están arreglando un parche que ya lo arreglaron 10 veces, con plata de todos nosotros. Eso sí, es todo un show. Hoy tuvimos calle de 7 portadas. O si hay algún evento importante para ellos, ocultarlos, uh-huh, que no salgan en la foto, ¿no? Tal cual. Pero no los vamos a ver con la misma intensidad haciendo algún tipo de campaña para relevar los casos que deberían poder estar en los centros de día, por lo menos, en cuáles son los refugios para las personas en situación de calle. Muchas de esas personas, a medida que pasa el tiempo, tienen también muchos problemas psiquiátricos, de adicciones, y no es porque quieren, más allá de que a veces el sentido común o la demonización de esos temas hace que, bueno, si está ahí es porque no busca otra cosa, sí, no quiere trabajar. La verdad es que estamos en una tercera, cuarta generación de hijos pobres, de pobres, de pobres. Entonces, ¿cuál es la salida para ellos? Eso, a eso me gustaría, me gusta lo que vos decís, porque esta es una cuestión, ¿no? Que lo que vos decís, digamos, hay un núcleo, tenemos, como vos decís, ¿no? Desde la crisis del 2001, sí, que fue el mayor momento de los índices de pobreza, pero en general hay un número, que podemos decir el 25-30%, uh-huh, que se mantiene inalterable. O sea, no se puede perforar ese número. Ahora, y esto lo vemos desde años. Desde hace mucho, décadas. De hecho, un dato que a mí, cuando lo escuché la primera vez, siempre me llamó la atención. Todos los gobiernos, después del 2001 en adelante, desde el plan jefes y jefas, que en algún momento era 100 pesos, hasta ahora no hubo un gobierno que redujera la cantidad de programas, sino que todos incrementaron, incluso el de Macri. No solo lo incrementó, o sea, no cortó ningún programa de los planes sociales. No solo por estrategia electoral y para conservar ahí un voto de los sectores populares, que, hay que decirlo, fueron una parte de los votantes, uh-huh, en sus primeras elecciones. Ahora, porque además del problema que eso le generaría en nuestra historia de lucha como país, y ya sabemos lo que significa, sobre todo en diciembre, cuando llega el momento como más sensible en nuestro país, no han podido reducir ningún tipo de índices de pobreza, porque siempre fue utilizado como parche y no como una herramienta que efectivamente garantizara derechos, que es, por ejemplo, la alimentación a los pibes y tener trabajo para poder vivir. Nunca superó, nunca tuvo un proyecto de fondo que es convertir eso en trabajo digno. De hecho, fue una lucha de las organizaciones sociales que eso no sirviera a los punteros políticos de los gobiernos de turno para garantizar determinadas cuestiones más clientelares, sino que efectivamente resignificara el trabajo se convirtiera en algo digno. Las cooperativas, nosotros le llamamos cooperativas, pero en realidad cooperativas tienen muy poco, porque una cooperativa podría tener la posibilidad, a partir de los papeles, de su forma de trabajo, de presentarse a licitaciones que el propio Estado debería estar haciendo públicas. Y sin embargo, el Estado sigue negociando con las grandes empresas para determinadas cosas. A las cooperativas no las tuvo en cuenta nunca. Sí, sí, las cooperativas, digamos... O cuando lo hizo fue en forma clientelar. Sí, sí, esto que vos decís, digamos, claramente se vio en YPF. Uh-huh. En YPF fue una de las de los fraudes en el cual se los invitaba a los trabajadores, decirle, bueno, ¿qué optás? O un retiro voluntario, te damos plata, o una cooperativa. Y en esa cooperativa te aseguramos 2 o 3 años que vas a laburar, y en el tercer año o segundo año vas a tener que competir. Obviamente. Imposible de competir si la gente no está preparada para eso. O sea, tiene un conocimiento, su laburo. Y además, aunque hay mucha gente capacitada, porque la verdad que en nuestro país también los profesionales son reconocidos en todo el mundo, si el Estado no promueve que después, al momento de la competencia, se le dé un lugar prioritario a las cooperativas, hizo Evo en Bolivia, por ejemplo, es imposible competir por más cualidades que tengas en tus profesionales. Claro, podés tener recursos humanos capacitados, uh-huh, pero necesitas capital. Tal cual. Bueno, hablar de industrialización en nuestro país es un tema aparte, pero hoy estamos lejos de eso. Hoy se maneja por la especulación financiera y todo el resto medio como que la tenemos que ver cómo definen otros, digamos, uh-huh, y sobre todo con un gobierno de CEOs y empresarios. Sí, entonces sí, es complejo. Ni hablar. Bueno, planteamos los temas, obviamente esto tiene una continuidad, uh-huh, que es la que vamos a seguir, ya sea tanto este proyecto como va caminando, y en realidad las políticas, ¿no?, que se implementen, ya, uh-huh, sea a nivel nacional o más cercanos a nivel municipal. Y bueno, también el tema de la pobreza y esto, ¿no?, a partir de ese conocimiento territorial, a ver cómo qué acciones se van tomando, cómo se van organizando en los distintos barrios. Así que te agradecemos un montón. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Maya. Hasta la próxima. Dale. Yo agrego algo cortito. A mí a veces me queda la sensación de que cuando hablamos de los pobres o de la pobreza, estamos hablando de otros, de algo que no nos pasa a nosotros. Y en realidad en La Plata, con los últimos números que se dieron de pobreza y cómo creció la pobreza y la indigencia, casi el 40% de la región, del Gran La Plata, hoy es pobre e indigente, eso, a veces nos queda en la cabeza, se trata de otros, y bueno, qué lástima, pero son otros. Y en realidad estamos hablando de que la clase media hoy, por ejemplo, no puede pagar más el gas y tiene que recurrir a la garrafa, por ejemplo. El deterioro de la calidad de vida, sin duda para alguien que ya está en la pobreza, hay cuestiones que lo llevan a una mayor vulnerabilidad. Pero la verdad es que nos afecta a todos. Y en eso me parece que sería bueno que estemos todo el tiempo reflexionando cuánto de eso que le pasa al otro nos está pasando también a nosotros y tenemos que salir a luchar. Justamente en el tema de pobreza yo trabajé en el año 2002 con el plan Jefas y Jefes en barrios de la capital federal, y esto que vos decís, que le pasa a la clase media, que le pasa a tu vecino, a la gente con la que uno se cruza a diario en la calle, es así. Uh-huh. Y bueno, fue la verdad muy triste, fue muy fuerte para mí trabajar con eso. Yo tenía la tarea de darles un trabajo, alguna ocupación al recibir el plan. Muchos de ellos después quedaron con contratos precarios, sí, dentro del gobierno de la ciudad, y otros, bueno, se fueron ubicando en cooperativas y todo esto que veníamos hablando, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, da para hablar mucho sí, de sí. eso. Sí, un poco la invitación es, bueno, si no siempre podemos salir a la calle todos juntos, por lo menos tenemos un momento en el año que son las elecciones, donde está bueno que hagamos esa reflexión de cuánto nos afecta también a nosotros lo que le está pasando a otros. Así que ya que este año es electoral, está bueno dejar el mensaje o compartirlo desde nuestro punto de vista. Claro que sí. Bueno, Maya, muchas gracias por tu visita y hasta la próxima. Y por la invitación. Soy de la ciudad. Todo tuyo, Camila. FM 106.3.

por ahí, digamos, no fue charla, digamos, no sé si se pudo hacer a nivel del resto de los compañeros, pero no, sí, no. Digamos, un balance. Vos, sobre todo, digamos, que estuviste muy metido en la organización, así que eso lo... Sí, sí. No, nosotros hoy teníamos asamblea, pero estábamos cansados. Y el primero que dijo en el WhatsApp de la Asamblea Vecinal Barrio Norte, che, y si la pasamos la semana que viene, hacían cola para todo, decir... Todo dijeron. Para la semana que viene. Pensaba lo mismo. Y en el espacio de inundado lo mismo. Está bien, nos tenemos que dar un recreo porque se trabajó mucho. Pero sí, sí, podemos ir adelantando balances personales, después consensuaremos. Yo estoy muy contento. A mí me parece que salió todo muy bien. Que, digamos, estuvo a la altura del esfuerzo que se hizo, que fue mucho. Después de los últimos acontecimientos que tanto nos preocuparon, como fue la tormenta del 22 de febrero, que dejó al desnudo toda la problemática de las obras, de ese, los platenses ya pueden dormir tranquilos, de la gobernadora Vidal, que quedó demostrado ahí nomás, sobre cuando terminó la frase, ya quedó demostrado de que no era así, de la situación de todo lo referido a prevención, que también el 22 de febrero demostró con el nerviosismo, la desesperación de los vecinos, producto de no saber qué hacer en esas situaciones, después de 6 años, tenemos que aclarar, ¿no? Claro. Y después de ese tremendo juicio, esa farsa, ese juicio mordaza, que mostró la impunidad al rojo vivo, que nos dejó a todos con una bronca terrible. Tuvimos un evento que creo que fue muy bueno, que salió como queríamos, que tuvo mucha convocatoria, que tuvo mucha difusión. Y me refiero más que al éxito de que las cosas salgan bien, de que vaya gente, que por supuesto que es una satisfacción, al hecho de que podamos haber transmitido lo que queríamos transmitir. Creo que muchísima gente escuchó el mensaje del espacio de inundados, y escuchó que habláramos sobre obras. Aquellos que escucharon ese ya pueden dormir tranquilo, que sepan la verdad, que sepan cómo está actuando la justicia, todas estas cosas que nosotros venimos diciendo. Creo que hubo oportunidad de hacerla llegar a la población. Yo creo que fue un evento donde mantuvimos la memoria, pero no solo la memoria, también dejamos en claro el presente, poner en la conciencia de la gente, poner sobre la mesa, poner en blanco y negro la realidad. Esto no es solo un hecho que hay que recordarlo, que sí que hay que recordarlo, sino que hay que decir claramente lo que está pasando, porque no es algo que lo recordamos porque ya no va a volver a suceder. Es una amenaza que está presente hasta que no se tomen todos los recaudos necesarios. Por eso, para mí, es un orgullo para el espacio de inundados, que ha trabajado conjuntamente. Ha sido una demostración de que las distintas organizaciones de inundado o los luchadores que lo hacen en forma individual, si bien tenemos altos y bajos, como en la vida tenemos altos y bajos, está más viva que nunca y está preparada para seguir peleando. A mí me dio la sensación, no sé si estoy equivocada o no, que la convocatoria de este año abarcó a más gente que en otros años no había participado de esta convocatoria. Sí, puede ser. Yo creo que esta convocatoria fue diferente. Es como que nos asentamos un poco más, que veníamos de diferentes historias, de diferentes visiones de la problemática, que más o menos nos organizamos para hacer algo, pero que igual había algunas cosas que eran no eran tan compartidas. Y yo este año vi como que hemos compartido más toda la problemática, que estamos más enfocando las cosas de una forma más, con una misma visión entre los distintos espacios o vecinos que conformamos el espacio. Lo vi eso, lo vi más asentado, más madurado, diría yo. Por eso me pone contento, porque le veo vida al espacio. porque yo a veces digo, como nuestra asamblea nació con la inundación de 2002, en esa época hubo, si bien fue un momento de eclosión social, hubo un sector de asambleas que era por la inundación. Y desaparecieron, un tiempito y desaparecieron. Después en 2008, que estuvo la del 28 de febrero de 2008, también nacieron algunas asambleas, menos, pero desaparecieron. Y este movimiento es como que arrancó, teníamos diferencias, veíamos las cosas de diferente lugar, había roce, nos juntábamos y nos separábamos, y como que ahora alcanzó una madurez que dice que esto va a seguir mientras las soluciones no lleguen, ¿no es cierto? Por lo menos. Y eso a mí me deja muy tranquilo, porque si no, estamos perdidos. Si querés lo que vos decís de la madurez, creo que se va viendo, digamos, que hay varios temas. La inundación pone en el tapete una serie de temas y creo que hay material para poder encarar todos esos temas. O sea, hay material y hay gente capacitada en distintos ámbitos como para poder encarar lo que haya que hacer en materia de justicia, o lo que se hizo y lo que hay que hacer en justicia, lo que vos decías en obras, lo que hay que hacer en planificación. O sea, hay un montón de temas que me parece que, digamos, que en esta madurez que vos decís, se pueden ver un poco más se pueden ver de manera integral y no por ahí como unas cuestiones aisladas, y que todo tiene que ver con todo, digamos, acá, digamos, el poder político está, si se quiere, unido, ¿no? Los anteriores y los actuales los podemos ir viendo como se van juntando. Podemos poner distintos temas y los podemos encontrar casi de la mano, ¿no? Sí. Porque, coincido, digamos, coincido. En justicia, digamos, podemos decir, bueno, existe un Paulini. ¿Pero por qué existe un Paulini? Porque tuvo apoyo en la gestión anterior, pero en la de actual lo tuvo. En la planificación seguimos viendo cómo los desarrollos inmobiliarios siguen sin parar. Estaban antes y ahora siguen estando. En las obras, la subejecución presupuestaria, estaban antes y se mantienen ahora. Y bueno, hay un montón de cosas que, bueno, por eso comparto con vos. Y en eso, digamos, está, ¿no?, como ir pensando en esa madurez que vos decís. ¿Cómo ves que se debería seguir el camino? O sea, hasta el 2 pasó, como vos decís, tuvo mucha repercusión, hubo gente en la calle, es importante. ¿Y ahora cómo seguimos? Estamos el día 3. Hay que empezar a pensar cómo se sigue esto. Sí, yo creo que esa pregunta es la pregunta central en este momento. Es fundamental hacernos esa pregunta y encontrar la respuesta, ¿no es cierto? Yo estuve pensando mucho alrededor de esto y también, cuando pienso en esto, soy optimista, porque tuvimos lo del 2. Ha habido otros hechos alrededor del 2, por ejemplo, el tema de estos terrenos que quieren ahí urbanizar, hacer algún emprendimiento inmobiliario, que estuvieron los vecinos acá de la Asamblea Inundada de Tolosa peleándola, sí. Hoy bastante, una pelea bastante dura. Está el tema del paso a nivel de 1 y 30, del, sí, de 1 y 32. Claro. O sea, son todos temas diferentes, pero todos relacionados, que apuntan a lo mismo. Entonces yo creo que se abre la oportunidad de que nosotros, aprovechando esta fuerza que nos da haber logrado el 2 de abril, sigamos trabajando coordinadamente como trabajamos para organizar este evento, pero que también que nos abramos a otros sectores. Yo creo que la clave va a ser saber abrirnos a otros sectores de distinto tipo, por ejemplo, sectores vecinales, por ejemplo, la gente de 1 y los vecinos de 1 y 32 del soterramiento son vecinos que se autoorganizaron, los vecinos están preocupados por el desmonte, temas diferentes, pero todos relacionados. Pero también abrirnos a otros sectores en la ciudad. Ayer nos acompañaron diferentes organizaciones, organizaciones sociales, recién ustedes tuvieron una, hicieron una nota anteriormente, antes que yo, organizaciones políticas, hay organizaciones sindicales, todos aquellos que tengan intención de pelear por estas cuestiones que a nosotros nos interesa, creo que nosotros tenemos que saber aprovechar y generar los lazos entre los diferentes espacios, porque además hay otra cuestión, lo que vos decías. Que los funcionarios de ayer, los funcionarios de hoy, que yo en estos días estuve hablando de hoy por ti, mañana por mí. O sea, hoy la justicia en este gobierno hizo lo que hizo en ese juicio tremendo con gente de funcionarios del gobierno anterior. Es un mensaje muy claro. Mañana si ganás vos no te hagas problemas, porque claramente, claro, y entonces si yo hago algo mal ahora vos después me salvás a mí, porque en definitiva somos los mismos que nos alternamos, entonces nos salvamos uno a otro, somos lo mismo, o sea, nos peleamos para la tribuna, pero somos lo mismo y nos tenemos que salvar. Ese es un gran problema. Entonces nosotros tenemos que organizarnos para pelear contra eso, que no es fácil. O sea, ayer me preguntaban en una nota, ¿y usted qué piensa? ¿Se logrará justicia? ¿Se lograrán obra? Yo decía lo siguiente, si pensáramos que no vamos a lograr justicia y no vamos a lograr obra, dediquémonos a otra cosa, ¿para qué vamos a estar perdiendo el tiempo? Ahora, tampoco somos ingenuos, esto no se logra, no nos sentamos en el living y esperamos que llegue la justicia y lleguen las obras. Esto hay que pelearlo. Entonces, si esto es difícil, lo que tenemos que hacer nosotros es redoblar los esfuerzos. Tendremos que hacer mucho más esfuerzo de lo que hacemos, pero ganas nos faltan. Y para eso vamos a tener que ser lo suficientemente amplio para poder coordinar y articular con otros sectores que estén dispuestos a dar esta lucha, que estén dispuestos honestamente a dar esta lucha, ¿no es cierto? Sin importarnos de qué color es, lo importante es que estén dispuestos. Si logramos hacer eso, vamos a hacer una piedra en el zapato para aquellos que quieren que se hagan negocios inmobiliarios, entonces no importan los espacios verdes, que los culpables se queden tranquilos, porque le hacemos un juicio abreviado y se terminó todo. Tenemos que hacer la piedra en el zapato, y yo creo que lo podemos lograr. Entonces yo creo que la cosa sigue así. Desde las asambleas que hemos logrado articular para hacer este acto de ayer, que hemos que nos hemos asentado, que hemos madurado, tenemos que hacer todo el esfuerzo para ir llegando al resto de los sectores, ir sumando para poder encarar todas estas problemáticas diferentes pero relacionadas. Sí, en eso que vos decís, particularmente a mí me gustó mucho, digamos que se lo comentábamos a Maya, ¿no? La cantidad de gente que había de barrios de pie, porque eso está bueno, porque precisamente, si no, uno mira la conformación que tiene hoy las asambleas, ¿no? Tenemos Parque Castelli, Barrio Norte, Tolosa. Si uno mira la conformación, básicamente, ¿no? Dice, bueno, son sectores medios de la ciudad de La Plata. Pero ayer estaban, porque tiene la misma problemática, y hay que, por ahí, está bueno eso que vos decís, de esa apertura, ¿no? Porque había gente de Las Palmeras, de Los Hornos, que tiene la misma problemática. Sufrieron la inundación, pero bueno, hay que articular estas cuestiones, ¿no? Que los reclamos los contengan a todos. Que eso es interesante, y ayer en la plaza a mí por lo menos lo vi eso y me pareció interesante, ¿no? Sí. Que se pueda hacer que todos estén en pos de esta lucha, ¿no? De la lucha de la justicia, del tema de obras, del tema de pensar en una ciudad que sea inclusiva, que nos contenga a todos. Sí, exactamente. Ayer me sorprendió gratamente eso, que se hubiesen sumado estos sectores, que estuvieran ahí. Eso da, digamos, fuerza como para seguir avanzando. Que además, yo creo que hay que ser muy claro en estas cosas, porque por ahí nosotros tenemos una desviación de que vamos a las cuestiones técnicas, que son fundamentales, hay que manejarlas. Y entonces por ahí discutimos los problemas técnicos de la obra y nos quedamos solo en eso. Y yo creo que hemos empezado a discutir la cuestión política. O sea, nosotros tenemos, como vos decías hoy, tenemos diferentes especialidades, por decirlo de una forma. Tenemos un grupo, en el cual yo te cuento a vos, que está muy metido en el tema de la justicia, que conoce bien, que maneja muy bien esas cuestiones. Tenemos un grupo de técnicos que están metidos en las problemáticas, que se las conocen todas. Pueden contestar cada una de las cosas que dicen la gente de infraestructura, se las pueden contestar. Y así en diferentes cosas. Ahora, también yo creo que hay que enmarcarlo en la situación, en la realidad. Estamos en un gobierno con un plan económico de ajuste tremendo impuesto por el Fondo Monetario Internacional y no tenemos, porque muchas veces hay prurito de la Asamblea, no hablemos de cosas de política. Nosotros tenemos posturas, visiones e inclusive algunos militancia política. No estamos diciendo de que adherimos a tal o cual partido. Estamos diciendo de que nosotros tenemos que ser actores políticos como cualquier ciudadano debe serlo, porque si no, le dejamos las políticas a aquellos que después hacen todo lo que nosotros sufrimos. Entonces tenemos que ser bien claros y tenemos que decir, estamos dentro de un gobierno con un plan de ajuste tremendo, con que no es porque así se les ocurrió nada más, está el Fondo Monetario atrás indicando que este ajuste se haga y monitoreándolo. Eso nos tiene que poner en un escenario. ¿Qué es este escenario? Un escenario muy complicado, muy difícil, que nos dice que no es que este año no hacen obra, pero el año que viene las van a hacer. No. El plan no permite, no hay lugar para presupuestar obras. Entonces, las obras que se llevaron 89 vecinos y que se pueden llevar otros vecinos en otro momento, no las van a hacer, porque no es las vidas lo que está importando el dinero, los fondos, las partidas. Entonces nosotros, situándonos en ese escenario, podemos elaborar nuestra estrategia. Si nosotros no nos situamos en este escenario, seguramente vamos a elegir estrategias equivocadas y nos van a ganar de mano esta gente, ¿no es cierto? Que no son fáciles porque están tan convencidos de que tienen que ajustarnos. Yo creo que si nosotros nos abrimos a ese tipo de elaboración, ¿no es cierto?, de caracterización de la situación, tenemos más chance de poder elaborar las estrategias y pegar donde tenemos que pegar y no por ahí desperdiciar esfuerzos en un montón de cosas que después nos dejan cansados pero sin resultado. Inclusive otra cosa. Esto nos tiene que servir también porque muchas veces nosotros vamos a parar el tren con el pecho y creemos que podemos parar el tren con el pecho y el tren nos pasa por encima, entonces después decimos y no se puede hacer nada. No, nosotros tenemos que saber que el tren con el pecho no lo paramos, que vamos a tener que, por ahí nos paramos en la vía y nos hacemos un poquito los cocoritos, pero tenemos que corrernos. Si nosotros sabemos que no podemos parar el tren con el pecho, buscaremos otra forma de parar el tren y no nos frustraremos. Eso también tenemos que aprender porque a veces nos pasa. Tenemos un revés y decimos, bueno, bajamos los brazos, nos sentimos mal, nos queremos ir a nuestras casas deprimidos. Tenemos que saber qué es lo que podemos para saber qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos para saber elaborar alternativas y poder dar pelea. Que no todas las batallas se ganan. Yo, por ejemplo, hoy la pelea que dieron ahí en Tolosa por este terreno que alambraron, claro, es frustrante, te da una bronca tremenda, sobre todo si vivís cerca, porque vos tenías algo que parecía un parque, un espacio público, y de golpe viene una inmobiliaria, te lo cerca y ahí va a construir algo, pero te querés matar. Entonces vas y protestás y te sacás la bronca. Ahora, a partir de ahí yo digo, tampoco decaigamos porque, bueno, siguen adelante con su proyecto. Esta es una batalla, no es la guerra. Y hay batallas que son dolorosas, o sea, no es lindo, no nos podemos poner contentos, perdimos la batalla, estamos recontentos porque es solo una batalla. No, nos ponemos tristes. Pero eso no quiere decir que bajamos los brazos y pensamos que acá se perdió la guerra. La guerra, tenemos muchas batallas por delante. Seguro que no, porque justamente es lo que ellos quieren, que uno se frustre y deje de hacer. Exactamente. Y ahí justamente que en ese momento juntar la fuerza, sacar energía de donde uno no pensaba que tenía y seguir adelante, y seguir en la lucha. Más aún que hemos desarrollado dentro del espacio inundado muchos vecinos que se han transformado en referentes. Vecinos que vienen de hacer cualquier cosa que hace la gente por la vida, y estas circunstancias los han llevado a transformarse en referentes. Y eso es muy importante, tener referentes. En esta difusión que yo hablaba hoy por el evento de ayer, bueno, vos lo sabés mejor que yo, hubo un montón de referentes apareciendo por todos lados, y eso es buenísimo. Claro, porque en estas asambleas y en estos vínculos que se van creando, estas redes que se hacen sociales, son redes de contención, ¿no? Que cuando uno tiene algún revés, el resto va y los apoya. Claro. Justamente esto que decías, ¿no? Cuando le pasa algo al vecino, estar todos apoyando esa causa y el día de mañana va a ser por otro. Claro, sí, sí. Yo el otro día escuchaba, el día antes del 2 de abril, o sea, el primero, en una radio de la ciudad hablaba Vanessa Zafiro de Tolosa, Olga Barrio Nuevo de Parque Castelli, Roman Assi desde los estudios. Eso es buenísimo, eso impacta mucho a la gente y llama la atención, y escuchan voces autorizadas, entonces es muy bueno. Yo creo que esas son cosas que hemos ido logrando con mucho tiempo, ha tardado mucho tiempo, y a su vez hemos ido unificando el discurso. Porque el otro puede traer confusión a la gente. Le estamos diciendo a la gente lo que le queremos decir, más o menos todo, cada uno con su estilo, pero estamos diciendo lo mismo, y eso es muy importante. Entonces yo por eso hablo de madurez. Yo creo que hemos dado un salto bastante importante. Sí, eso sí es importante, que lo que vos decís, ¿no? Que haya varias voces, que digamos que esté clara la problemática, cómo se puede avanzar y en los distintos puntos, ¿no? Eso me parece muy importante. Y en esto, ¿no? De lo de Tolosa, me parece que vamos avanzando en otra problemática para que se entienda que todo tiene que ver con todo, porque no es menor que el desarrollo inmobiliario siga avanzando y no pare. Porque si no, parecería como que eso no tiene importancia, o eso va por otro lado, o no tiene nada que ver. Y sí tiene mucho que ver. Porque a eso, digamos, me parece que la madurez implica decir, bueno, o sea, y la de sumar, ¿no? Sumar distintos espacios, que creo que hay un ambiente como para ir sumando, hay que ir tejiendo, ¿no? una estrategia clara, concreta, que se puedan sumar, pero me parece que es un momento, a pesar de que pasó mucho tiempo, 6 años, pero sí me parece que hay como un lugar que se puede avanzar, que se puede establecer alianzas, y es un terreno fértil. Y sobre todo, digamos, me parece que el tema de juicio como que reavivó mucho el tema. Eso ha generado mucha bronca, ¿no? Y es que lamentablemente, ¿sí? Como que es un aliciente. Es que el gobierno sigue haciendo acciones que van renovando justamente la indignación, la bronca, y hace que se renueven las energías para seguir luchando, yo creo. Claro, sí, eso es muy cierto, porque fíjense ustedes, lo del juicio fue un revés, o sea, no podemos alegrarnos. Lo de diciembre del año pasado, cuando autorizaron la construcción de... Claro, sí, por supuesto. Se va sumando, lo de diciembre, lo de marzo. Claro, y lo del juicio, si bien es algo que no es para alegrarse, sino para embroncarse, como estamos embroncados, a su vez produce lo que decían ustedes, la bronca que da fuerza para seguir peleándola, ¿no? Y tal vez, es cierto, yo coincido con lo que decís, Alejandro, tal vez si el juicio lo hubiesen hecho hoy, no hubiese sido lo mismo. Claro. Porque ayer teníamos toda la carga del juicio. Claro. Y reavivó un montón de bronca y sentimientos. O sea, que eso que ellos usaron para, digamos, en su beneficio, por otro lado, hizo que se fortaleciera el movimiento de inundados, porque, bueno, el cachetazo ese nos hizo reaccionar con más fuerza, ¿no es cierto? Hasta la naturaleza nos ayudó, entre comillas ayudó, o sea, la lluvia del 22 de abril ojalá no hubiese sucedido, pero en ese sentido también ayudó, siempre diciéndolo entre comillas, para demostrar que lo que pocos días antes, miren cómo se dan todas las fechas seguidas, ¿no? Pocos días antes inaugurando las obras y dicen ya están terminadas las obras, duerman tranquilos, para demostrar no vamos a dormir tranquilos, porque lo que veníamos diciendo es cierto, lo demostró la naturaleza. Entonces creo que hay un montón de cosas, hechos que se sucedieron, que han generado un escenario muy propicio para que los inundados retomemos y empecemos a andar, yo creo que ahora con mucho más armoniosamente y articuladamente. Y lo que decís vos, creo que se abrió la posibilidad de sumar otros espacios y empezar a trabajar por todos estos temas, que cada uno tiene sus características particulares, pero terminan concluyendo en lo mismo. El tema de la urbanización es un tema gravísimo. Ayer lo que hicimos fue muy bueno, me pareció, parar ahí en este hotel que hicieron frente al Argentino, que es una mole tremenda, y bueno, que es la muestra de esta locura de todo lo que está mal. Claro, esta locura de urbanizar sin planificar nada. O sea, le meto cemento porque es negocio. Ahora, se embroman los vecinos, eso inunda a alguien, y bueno, eso es secundario, porque el negocio es el inmobiliario. Y esto hay que decirlo y hay que pelear contra esto. O lo de 1 y 32, que realmente yo creo que somos muchos los preocupados. ¿Qué va a pasar con el 1 de 32, entre otras cosas? El famoso derivador de la avenida 32, que estamos preocupados, los tolosanos y los de Barrio Norte, porque sería el que se lleve el agua que viene bajando en el declive del casco urbano. Claro. Y que nos inunda a nosotros hasta llegar al Gato, y que el Gato se la lleve. Se la estaría llevando este conducto antes. ¿Va a pasar por 1 y 32? Y yo digo lo siguiente, ojo, hagan el soterramiento vehicular, que ya de por sí es un desastre por lo que he visto, o el soterramiento del tren, que ya en 2003 estuvimos las asambleas y varias personas especializadas en el tema discutiéndolo, y llegamos a la conclusión que lo mejor era la ferroautomotor en Tolosa. Si hicieran alguno de estas dos cosas, ¿pasa por ahí un conducto o obstruye? Entonces estas cosas hay que discutirlas muy bien. Y hay que tener mucha claridad, porque puede convertirse en un desastre mayor del que tenemos. Sí, y nosotros hemos hablado con la gente que está, digamos, que está llevando el tema de 1 y 32, y está bueno el sentido de interpretar lo que genera, digamos. No solo puede generar el tema del, digamos, de lo que es tirar abajo árboles que están hace montón de tiempo en la zona, perder espacio verde en una ciudad que lo necesita con mucho más fuerza. Digamos, algo que siempre se está diciendo, que es más bosques, menos inundaciones. O sea, acá, bueno, estamos haciendo todo lo contrario en ese lugar en particular. Pero también el costo social que tiene, digamos, hablamos que impacta en aproximadamente 90 comercios, y que implicaría el peligro de una fuente de trabajo de 200 personas. O sea, y está bueno, digamos, eso, ¿no? Sumar todo eso en este contexto que el que vos decís. O sea, tiene que ver la política económica. O sea, ahí todo empieza a encadenarse, digamos. Exacto, la política económica tiene que ver. Sí, claro que tiene que ver. Claro. O sea, influye, digamos, esta imposibilidad vos decías del derivador de 32. ¿Por qué no hay fondos? ¿Porque no tienen ganas de hacerlo? No, porque hay este ajuste que se tiene que hacer, implica que las obras no se puedan hacer, sigan durmiendo los proyectos. Implican la negativa a la participación. Ya no pudimos participar en la definición de las obras que se están haciendo hoy. Bueno, a ver, denos participación ahora, digamos, hay todo en nuestra ciudad, que es una ciudad universitaria, que hay producción de conocimiento a raudar por todos lados, o sea, miremos, esto que se está proponiendo, ¿es lo que necesita la ciudad? Porque lo definió una consultora en su momento, ¿es lo que se tiene que hacer? ¿Hay otras propuestas, otras alternativas? Como lo del puente, o sea, el bajo a nivel de 1 y 32, digamos, todas estas cuestiones. Y ahí es otra de cuestiones, ¿no? ¿Qué nivel de participación podemos tener? ¿Nos quieren dar participación? Bueno, hay que exigirlas. Y hay que encontrar los medios para que esos canales o esa participación sea efectiva y tengamos poder de veto o de decisión en estas problemáticas que nos afectan a cada uno de nosotros. Claro. Sí, yo el otro día, por ejemplo, yo nombré o mencioné de que en el 2003 hablábamos de la ferroautomotor de Tolosa. Eso fue la conclusión que sacamos en ese momento. El otro día yo consulté a una persona que está trabajando en esta problemática y le dije, ¿por qué hablan del soterramiento del tren? Me dice, no, en realidad hay diferentes alternativas, nosotros lo que pedimos es que se discutan todas democráticamente y se llegue a la... Está bien, o sea, para mí, yo me quedé con aquello de lo que a lo mejor es la ferroautomotor, pero por ahí hay una alternativa mejor, no lo sé, en la medida que se haga lo que decís vos, que haya participación, de un lado, de todos los organismos capacitados para hacerlo, la universidad, que tenemos una universidad muy buena en La Plata, organizaciones profesionales, etcétera, más los vecinos, claro, los interesados, los que podemos ser los beneficiados o los perjudicados, uh-huh, y hacemos un gran debate serio, no debate para la tribuna, para que, como se hizo con APSA, esta audiencia pública, y después, entonces, 28% de aumento, se justificó, pero se hizo audiencia pública. No, un debate en serio. ¿Llegaremos a la mejor alternativa? No sé cuál es, pero eso es lo que hay que hacer. Yo creo que eso es muy importante y hay que pelear por eso. Nosotros mañana, con la asamblea, vamos a ir, no sé si inorgánicamente, porque ya lo dijimos antes del 2 de abril, dijimos, no vamos a discutir de nada que no sea 2 de abril, pero después vamos a poner el tema de 1 y 32. Y como no hicimos asamblea, no llegamos a pero ya está aprobado. Yo tengo la intención de ir, no sé si algún vecino más me acompañará, para escuchar y empezar a entrar en ese debate. Porque yo creo que hay que convocar, y cuando más seamos y más representatividad haya, mejor, para poder exigir de que haya participación social, porque si no van a ser seguramente algún negocio inmobiliario. Yo me acuerdo que en 2013 se hablaba, yo no me acuerdo bien ahora el detalle, pero se hablaba de negocios inmobiliarios con el soterramiento del tren. Hay que discutir todo, yo creo que hay que discutir todo. Sí, está bueno eso que decís de participar, porque por ejemplo en la última actividad que hicieron, si no había vecinos, que estaba Graciela, ¿sí? Si no había vecinos en ese momento, esta asamblea o esta reunión que van a tener mañana le iban a hacer el martes, o sea, le iban a hacer ayer, en el mismo horario. Entonces decimos, muchachos, 2 de abril, claro, vengan a la plaza. Claro. Y bueno, y de hecho yo vi que estaba Miguel Húngaro, estaba Carlos Di Giglio, ¿sí? Los vi que estaban en la plaza, sí, o sea, sí, que sí, bueno, sí. Está bueno eso porque, ¿no?, hay que ir identificando, de eso me parece que de eso se trata, ¿no? Identificar distintas causas que tienen vínculos, que tienen cosas en común. Y bueno, ir interactuando y con los recursos obviamente limitados que tenemos, ¿sí? No somos 10.000 como en el primer año, somos lo que somos ahora, pero eso de decir, bueno, me pongo en tu lugar y veo y apoyo tu problemática o puedo plantear alternativas si tengo conocimiento o no, y hay una reciprocidad, logramos eso y bueno, y claro. De eso me parece que se trata un poco la historia. Sí, me haces pensar en algo. Claro, el 2 de mayo de 2013, los inundados tocamos pito y había 10.000 personas. No había que hacer mucho esfuerzo para la convocatoria. Hoy, bueno, esa capacidad de convocatoria todos sabemos que no existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo muy inteligentes y muy abiertos para poder sumar. porque hoy no se da esa situación de esa fecha, entonces, bueno, tenemos que utilizar otros recursos. Yo creo que es la inteligencia y ser lo suficiente abiertos, no sectario, porque si no, estamos listos. Sí, te agrego una cosa que se me... porque lo viví el 6 de marzo y lo volví a ver ayer. Qué lástima, ¿no? Que hay gente que no estaba en la plaza. ¿Sí? Y yo me pongo a pensar ciertos referentes que tenemos, que vemos muchos carteles, ¿no? Tal 2019, tal 2019, sí. Que sí. No estuvieron. Y sí. Entonces la inundación en ese contexto, la inundación también les genera a muchos no poder participar, o sea, no poder estar en la... O sea, ¿qué? Sí, ese... es todo. A mí, sí. Sinceramente, me hubiera encantado que hubiera muchos referentes que quieren, que aspiran a tener el silloncito de 12 y 51, 53, bueno... El silloncito del intendente. Sí. Que puedan sacarse, despojarse, ¿no? Sean realmente críticos, autocríticos, y digan, bueno, sí, hicimos todo esto mal, y bueno, y vamos a hacer, y podemos venir acá y decir, bueno, hicimos todo esto mal, sí, lo reconocemos, públicamente, porque parece que eso... No pasa, nadie se hace cargo de nada. Entonces sí, les cuesta, sí. Después no los ves. Claro. Y tenés también aquellos, como nosotros no hemos sido sesgados, no es que criticamos a uno y nos cuidamos de criticar al otro, nosotros le hemos pegado a quien tenemos que pegarle. Claramente, sí. Entonces esos, claro, no quieren estar porque no les gusta estar cuando les pegamos, pero también se ha dado otra cosa. Ha habido todo un reacomodamiento del arco político y hay algunos que ayer eran críticos y venían a sacarse la foto con nosotros y hoy están tejiendo alianzas, entonces tampoco quieren comprometerse, y entonces no quieren aparecer y desaparecen de la plaza. Pero bueno, todo esto va mostrando quién realmente quiere pelear en serio por los derechos de la gente y quiénes están pensando en su conveniencia, a ver cómo se acomodan, cómo llegan, cómo mantienen un cargo. A mí me tocó personalmente, nosotros tuvimos colaboración para el sonido, ¿no es cierto? Como siempre pedimos colaboraciones. Y algún funcionario que era de los primeros que sacaba la foto con nosotros jamás me contestó el teléfono. Y bueno, tienen compromiso, entonces no quieren acercarse a los inundados porque se les complica, ¿no es cierto? Hay que mantener el cargo que perdieron por ahí en algún momento y recuperaron por otro lado, y bueno, y hay que mantenerlo. Y bueno, cada uno demuestra lo que es. Sí, por eso, pero sí. En eso que vos decías de interpretar, digamos, la cuestión, ¿no? De ser abiertos, de establecer una estrategia, bueno, también estas cuestiones... Tiene que estar en la mesa y, ¿no? Y entender cómo manejarlas, ¿no? Claro. Cómo, ¿sí? Bueno, este está acá, este es este. Sí. Con absoluta claridad y sin miedos ni prejuicios. Con absoluta claridad. Digo esto porque vos te acordás, Alejandro, en un principio, por ahí no, pero acá, que no, que vienen, que... Bueno, como éramos más fuertes y teníamos más convocatoria, nos agrandábamos y nosotros elegíamos. No digo que estaba bien, pero nos podíamos dar ese lujo. Hoy hay que actuar de otra forma. Hay que decir, bueno, en la mesa se sienta todo el que realmente quiera pelear por esta causa. Y que quede claro quién no quiere pelear por esta causa. Y ahí vamos juntos. Y en esta, y lo que decís vos también, y no es esta causa, exclusivamente esta causa. Son varias causas que están entrelazadas, claro. Y que una tiene que ver con la otra. La deforestación es clarísimo. Uh-huh. Hay gente que está dedicada a la militancia contra la deforestación, y está muy bien. Ahora, deforestación e inundaciones están totalmente relacionadas, entonces no podés separar los temas. Sí, totalmente. Entonces, bueno, hay que buscar la forma de trabajar juntos y ayudarnos y fortalecernos mutuamente. Es así. De esos personajes con intereses así políticos siempre van a aparecer. Y la asamblea tiene que ser la que maneje, digamos, ponga las pautas de convivencia, por decirlo de alguna manera, para ir corriendo y decir que, bueno, los que participan son los que realmente tienen ganas de, de trabajar por la gente, por los vecinos. Claro, sí, sí. Bueno, Pepe, primero te agradecemos que nos hayas visitado, que estés acá, digamos, para nosotros, digamos, que vengan al piso es importante, sí, no... Nos encanta recibir visitas. Sí, sí, sí. Se da otro diálogo totalmente diferente, otra forma, que obviamente el tema telefónico es otro, ¿no? Sí, sí. Pero desde este espacio está abierto a, bueno, a todo lo que vaya surgiendo de iniciativas, de planes que vayan surgiendo desde las asambleas, de este espacio que lucha por la inundación y todas sus causas, así que bueno, seguiremos en contacto y el micrófono de este programa está claramente abierto a lo que vayan necesitando y que necesiten trasladar a los oyentes, y bueno, acá estamos. Bueno, no, muy agradecido, es muy bueno tener lugares donde somos bien recibidos. Es medio difícil decirlo porque sos parte de esto, Alejandro, entonces... Es como estamos, que me pongo una, algo que no, bien, soy, digamos, bien, no soy, digamos, no voy a decir, ¡ah, el tipo es claro, no, bueno, no, está bien, hay que... no, está muy bueno, está muy bueno. Somos comunicadores. Claro, sí. No, está bien. Está muy bueno tener estos espacios para poder difundir, porque no es tan fácil difundir. Hay un medio, el cual no voy a nombrar, muy importante en la ciudad, que ustedes habrán visto, supongo, que en todos estos días previo al 2A no publicaba nada. Y publicó un ratito antes y un ratito después lo que no puede dejar de publicar un medio importante en la ciudad, pero lo mínimo y necesario. Pudo haber hecho mucho para difundirnos y no lo hizo. Entonces, es difícil la difusión. Claramente. Entonces, todos estos espacios, como el de ustedes, colaboran muchísimo y, por supuesto, que hecha el ofrecimiento lo vamos a aprovechar tanto desde nuestra Asamblea Barrio Norte como desde el espacio inundado, que ya están viniendo integrantes del espacio, ¿no es cierto? Uh-huh. Y me parece muy bueno. Bueno, hasta la próxima entonces. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, gracias por venir. Bueno, Cami. José sabía. Cuando todo parece perdido es cuando hay que poner. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós. Adiós a todo placer que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, descolgó un cacho y de pie por la fe. ¿Quién tiene el que se cayó para levantarse de nuevo? Callejón, mirando nada, escuchando un adiós. sabe durar lo que dura el llorar de un muerto. Ya se olvidó de lo lindo que fue, ya se olvidó y no se va a acordar más. Era feliz sin amor, pensaba y se le caía una gota. No se me quede, José, por favor, alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Radionauta.com.ar. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y eso sí es ritmo sonidero. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Interesante la charla con Pepe, ¿no? Sí, muy buena, la verdad que sí. Y bueno, hoy lo tocamos el tema un poco en la charla y tenemos ahí en la zona de 7528 en el Rayador, para todo aquel platense, creo que se fácilmente lo va a ubicar esa zona, o por lo menos los tolosanos seguro que lo van a encontrar. Hay un cartel de Dacal y hay un triángulo se va a perder esa zona verde por un desarrollo inmobiliario, uno más. Sí, esas eran tierras de fiscales. De la provincia. Vidal dijo que se remataron. Necesito plata. No le importó que esas tierras sean... contrarias a la absorción, o sea, van a cambiar pasto verde por cemento. Donde ya es una zona inundable. Es una zona inundable, ya en ese lugar tuvo más de 80 centímetros en el 2013, o sea que no va a ayudar en nada a lo que es que absorba los excedentes de lluvia. Y hoy hubo ya los muchachos de Dacal plantaron presencia. Claro, porque pasó que el sábado 30 de marzo, Hubo vecinos de... De la Asamblea Inundada de Tolosa y vecinos de la zona. Uh-huh. Que hicieron un acto de presencia ahí reclamando de, digamos, rechazando estas construcciones de locales comerciales que están proyectados ahí, ¿no? Y evidentemente los muchachos de Acal tomaron rápidamente cuenta de eso y ¿qué hicieron? Se plantaron ahí, empezaron a poner sus palitos. Reforzaron el cartel. Reforzaron el y cartel. Y protegieron el cartel para que no se lo arruinen. Claro, y bueno, y tenemos un testimonio de Vanessa Zafiro, referente de la Asamblea Inundada de Tolosa, respecto de lo que pasó hoy. Así que vamos a escuchar lo que nos dejó como preámbulo. Después vamos a hablar con Luciano Pugliese sobre este tema del negocio inmobiliario. En el día de hoy, en la mañana, nos encontramos con que ya habían empezado a hacer pozos en el terreno de 528-7 y 8. Fuimos a hablar con los constructores y les mostramos esta nota que hemos hecho firmar a todos los platenses también en el día de ayer. Y bueno, llamaron al jefe de obras, cuestión que llegó de Acal, y en muy malos términos dijo que él iba a construir ahí porque él había comprado esos terrenos, pero después nos enteramos que bueno, que no aparece Dacal como dueño de ese terreno todavía. Y tenemos entendido que no tiene la habilitación municipal como dijo él que tenía. Nosotros fuimos con una nota en donde el tema de estas tierras se están tratando y ya está aprobado en la Comisión de Tierras. Hay un proyecto de ley que se va a tratar en el Senado. Y él lo único que dijo es, bueno, vengan con un amparo para que yo saque de aquí. Mejor si me expropian, así me pagan. Fue todo en muy malos términos, fue todo muy, muy feo, muy... De muy mal talante, nos minimizaban, no, como que nosotros no sabíamos nada porque no éramos ingenieros, porque no éramos, y lo que les decíamos éramos que éramos luchadores de hace 6 años que estamos en asamblea luchando por esto, que conocemos mucho, me empezaron a hablar de las obras, que la plata se inunda porque no hay obras, no porque ellos construyan. Le empecé a dar cátedra de todo lo que nosotros, todos los vecinos inundados, sabemos al respecto de este tema, que sabemos que por más de que las obras se terminen, se va a seguir inundando. Por ahí lo que va a hacer es que el agua escurra más rápido, por eso es que luchamos tanto por un plan de contingencia, una alerta temprana real, corredores seguros, como le dije, que ustedes contribuyen a que no se sepa para que no se devalúe, no se devalúen sus propiedades que intentan vender. Nada, me amenazó con hacerme un juicio, ni sabe quién soy, pero me amenazó con hacerme un juicio. Digo, o sea, soy una vecina que me estoy peleando con otro vecino y ese vecino entonces me amenaza de juicio. Que supuestamente él dijo que esa era su casa, que era su terreno. Y entonces, bueno, como mi vecino me estoy peleando con él, entonces ¿cuántos de nosotros tendríamos que andar haciéndole juicio a la gente porque nos peleamos en la calle, ¿no? Algo totalmente ridículo. Y bueno, vamos a seguir insistiendo porque van a talar los árboles que están ahí en el terreno y eso es lo que más nos afecta, además de que sabemos que esto va a sentar precedente para que vendan indiscriminadamente cualquier espacio verde. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos el testimonio de Vanessa de lo que estaban haciendo hoy, ¿no? Con esta actitud prepotente. Sí, con estas sentidas palabras de Vanessa, ¿no? Que se le notaba realmente con mucha preocupación y con mucho dolor por la situación. Y bueno, lo tenemos en línea a Luciano Pugliese, referente de las asambleas de inundados y de autoconvocados de Tolosa. Luciano, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandro, ¿cómo andan? Acá estamos con Valeria. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Y nada, queríamos hablar, tomando de base, ¿no?, esto que está pasando con estos terrenos ahí acá en Tolosa, en la zona de la Antártida, 528, 526, ¿no?, un poco de este tema, ¿no?, de esta prepotencia del negocio inmobiliario, ¿no?, que no tiene límites. Claro. Sí, la verdad que es una cosa, la primera calificación sería miserable, ¿no? Son 600 metros cuadrados, es difícil pensar, digamos, que con eso se va a hacer millonario, digamos, nadie, ¿no? Pero siempre se trata de sacar una buena tajada, una buena diferencia ahí donde se pueda, ¿no? Es una superficie que ya estaba incorporada de toda la vida al paisaje urbano como corredor verde. Además, sirve como para tener un despejado el cono de visibilidad en la curva de la diagonal, o sea, de la diagonal Antártida cuando empalma con calle 7, o sea, tiene un sentido también para la seguridad del tránsito. Y bueno, en definitiva, evidentemente el gobierno de la provincia salió a rematar todo lo que podía y el municipio no se ha dignado a poner los puntos sobre las íes. Por supuesto no lo esperábamos, pero debería haber ocurrido, ¿no? Que en el sentido que, bueno, que eso es suelo que está incorporado al paisaje natural. Si uno lo pusiera en los términos ambientales, digamos, todo el régimen ambiental en la Argentina obliga a ganar condiciones ambientales, no a perderlas. Claro. El espacio verde es parte de las condiciones ambientales. Hay un principio progresivo del ambiente, ¿no? Podés ir para adelante, no para atrás. Pero bueno, acá, por lo visto, todo vale, ¿no? Yo no sé a cuánto se habrá subastado ese terreno, no pudimos conseguir los datos, pero bueno, había una base, ¿no?, de 2 millones de pesos, y haciendo una rápida cuenta, si se hubiera vendido por la base, ahí seguramente harán 3 o 4 locales, ¿no?, de los que acostumbran ser locales, esos contenedores grandes, ¿no?, con un entrepiso. Se estaría multiplicando mínimo 5 o 6 veces el valor del suelo, ¿no? Es decir, es hacer un negocio donde se pueda, ¿no? Como si le faltaran dólares a los grandes desarrolladores de La Plata, ¿no? Sí, aparte es inconcebible, ¿no? Porque como comentaba Vanessa Zafiro, que es integrante de la Asamblea Inundado de Tolosa, que estaba en ese lugar, y el tipo no le importaba nada, diciéndole, digamos, que bueno, ya hay iniciado un proyecto, ¿no? Bueno, ya que ni la provincia ni el municipio ha tomado resguardo de esa zona, bueno, los vecinos tuvieron que tomar cartas en el asunto y decir, bueno, vamos a la legislatura a ejercer nuestros derechos. El tipo dijo, bueno, nada, manden, háganlo y que nos expropien y que nos paguen lo que nos tengan que pagar. O sea, no les importa absolutamente nada. Claro, sí. Evidentemente, bueno, ellos fueron a subasta, lo compraron. Acá es muy probable que haya, digamos, un arreglo, ¿no es cierto?, bueno, sacamos a la venta esto, son un grupo de amigos que se entera y lo compran. Bueno, no, son presunciones. Lo concreto es que la decisión de salir a vender lo que fuera del patrimonio de todos los platenses por parte de la provincia y un municipio que no existe, digamos, no cubre este tipo de cosas, no está ausente, ¿no? Bueno, configuran esta cosa que la verdad que es una especie de latrocinio, digamos, una cosa bastante miserable, donde, bueno, volvemos a decir, ¿no es cierto?, se trata de exprimir lo que se pueda con tal de hacer ahí el negocio inmobiliario más grande posible, ¿no? Yo, digamos, supongo que en la medida que avance la reacción vecinal, están llegando por varios lados, digamos, que hay gente que se está enterando de esto y está reaccionando. Y bueno, a lo mejor van a tener que poner marcha atrás. Ojalá ocurra, ¿no es cierto? Sí, es igual el intendente, digamos, en sus redes sociales dijo que no estamos solos. Pero bueno, parece que, no. Digamos, ¿cómo se podría intentar? En esto seguro que somos muchos que no lo vamos a acompañar, en otras cosas tampoco, pero en esto seguro que no sé quiénes serán los que lo acompañan, pero la verdad que esto es muy bajo, digamos, ¿no? O sea, uno no lo podría calificar como algo que bueno, va a torcer el rumbo de la ciudad. Bueno, no, porque es una esquinita, son 600 metros cuadrados. Lo que indigna es lo bajo, digamos, lo miserable de esta movida, haciendo perder un lugar que ya estaba incorporado, un corredor verde, que es importante, que es agradable, que además hace a la seguridad del tránsito. Y bueno, nada, no hay límites en ese sentido, ¿no? Sí, son 600 metros cuadrados más de los que ya se vienen perdiendo. Sí, obvio, porque si uno, bueno, está la Diagonal Antártida, donde pasa muchísima gente, pero bueno, se vienen perdiendo muchísimos espacios que se urbanizan de cualquier forma, que dejan de ser áreas de retención de excedentes hídricos, que bueno, que pasan a formar parte, que se pierden de los espacios productivos, que pasan a formar parte de una enorme superficie de urbanización a la que después nosotros deberemos contribuir con nuestros impuestos a dotar de los servicios mínimos, porque no lo hacen los desarrolladores, en fin. Es una especie de rifar el suelo, que bueno, que es un bien colectivo en definitiva, aunque tenga propietarios en la gran parte de la superficie, pero como decía un viejo especialista en temas de derecho urbano, el suelo es de propiedad de una persona, pero la ciudad es de todos, ¿no? Entonces el uso del suelo tiene que estar un poco al servicio de los intereses del conjunto, ¿no? O sea, no es quitarle la propiedad a nadie, pero sí que el suelo cumpla una función social. Y en este sentido, bueno, acá se ha perdido la función social de un suelo que además era de propiedad pública. Sí, se avanza, ¿no?, en la pérdida del espacio público y se va yendo al espacio privado, ¿no?, al negocio privado. Bueno, la verdad, digamos, primero disculpas, ¿no?, porque se nos hizo programa. Bueno, se en nos buena fue, hora que tuviera mucho contenido. Se perfecto. Nos fue el programa, estuvimos hablando de lo que del 2A, del sexto aniversario. Claro. Y bueno, esto que bueno, hoy se lo comentamos a Pepe, digamos, como vamos a seguir, hay muchos temas y muchos temas en los cuales vos tenés una voz autorizada en esto, ¿no? El uso del suelo, la planificación, el tipo de ciudad que queremos. Obviamente te vamos a estar requiriendo de tu tiempo, claro, de tu conocimiento para que lo podamos... Lo usemos para que lleguemos a la mayor cantidad de gente posible. Así que... Sí, pero ningún problema, con todo gusto, Alejandro. Estamos para eso, che. Bueno, muchas gracias, Luciano. Y hasta la próxima charla. Bueno, hasta la próxima abrazo. Charla. Un abrazo. Dale, gracias. Chau, chau. Dale. Bueno, se nos hizo... digamos, ¿no? Tenemos... que manejar los tiempos. La verdad que somos bastante desastrosos en ese sentido. El segundo año creo que vamos a, cuando finalicemos allá por, no sé, diciembre, calculo que por ahí lo podremos manejar un poquito mejor. Antes seguro. ¿Eh? Antes seguro. Sí, noviembre, fines de noviembre. Bueno, nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles a las 20 horas y muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos, por estar ahí. Bueno, y le agradecemos a Cami que, bueno, es una genia. Una genia, ¿sí? Que nos va ayudando, nos va poniendo en caja, ¿viste? Nos va marcando, córtenla, dale. Nos enseña a marcar los puntos. Así que, bueno, nos vemos el próximo sábado. Bueno, sábado, no, el miércoles. El próximo miércoles, estoy quemado. Mal. Bueno, que tengan una linda semana. Hasta el miércoles. Chau, chau.